voces unidas desde la tierra de la abundancia. 507 505 Panamá y Nicaragua. Este es el Angel ADN. Sigo confiando en ti, aunque las pruebas sean duras y existan amarguras, siempre al final. Sigo confiando en ti, y aunque no todo esté bien, tú me haces comprender. Dejado, tú siempre estás conmigo, por eso es que te alabo y solo en ti confío. En momentos de angustia, tú eres mi alegría, y aunque me sientas solo, de mí tú no te olvidas. Aunque las pruebas sean duras y existan amarguras, siempre al final sigo confiando en ti. Y aunque no todo esté bien, tú me haces comprender que no debo perder mi confianza en ti. Pasa lo que pase, yo sigo adelante con paso gigante, yo soy un triunfante. Me siento dichoso, mi Dios poderoso, no hay duda ninguna, voy a la segura. Jehová, que su nombre es grande y temible. Sabes, camino con el invisible. Todo lo puedo, con él es posible. Que venga la duda, la echo para afuera. Porque mi vida reina el que gobierna. Jehová, que su nombre, su gloria es eterna. Ni que no se diga, en él confío. Hable lo que hable, en él confío. Aunque las pruebas sean duras y existan amarguras, siempre al final no todo esté bien, tú me haces comprender que no debo perder mi confianza en ti. Cuando más pensaba que no hallaba la salida, tú llegaste y cambiaste mi vida. Y hoy solo quiero hacer lo que tú me pidas. Cuando entro con este flow, no me aplican off, porque tengo un Dios hoy. Confiado, seguro y tranquilo, no olvido a mi amigo que él está conmigo. Y sé que venceré, que yo triunfaré, en buenas y malas no pierdo la fe. Pues aunque golpee muy duro la vida, confía en un Dios que de mí no se olvida. Esa música buena, esa que ahora corre por mis venas. Si la vida que es dura y produce amargura, tu amor y tu gracia me llena. De Nicaragua para el mundo entero, voces unidas, los herederos. Nicaragua y Panamá, el junte más fuerte que un yunque. Agradecidos, coming soon. Dímelo mi bro, sabe DJ Fox. Sencillamente, magistral. Confianza en ti.